Fatulo Music, Puñalá, mi hermano Sosa, Julito, a los Focal Music, Bombón el productor de los pobres, llégale, la realidad. No firmo por visa, no firmo por ropa. ¿Ustedes creen que van a escuchar su nombre en mi boca? No. Oye, tú eres de nosotros, los datos para la remesa. No. Tú andas con los verdaderos productos. No, no, ellos no. Me llaman, me lo maman, después me difaman. Pero estoy seguro que esa gente en el fondo me aclaman. Dicen que mis canciones no quieren escucharla. Pero lo que me cura es que tampoco pueden ignorarla. He recibido mucho insulto, digo lo que estaba oculto. Vivir la vida de rapero, me di cuenta que tú es bulto. Que jipeta, cadena, mujeres y pile papeleta. Y pa' bañarse van donde la vecina con la cubeta. Algunos dicen ser mi amigo, quieren meterse conmigo. No pelea conmigo, sino tirame y meterse conmigo. A ustedes lo respalda un clan, a mí me respaldan fan, repartiendo canciones como Jesucristo el pan. Quieren pelear cuando yo me robo el show en Tolocán, y cuando se acaba la vaina me llevo la chica el can. Lo quiero a kilómetros, no lo quiero en mi perímetro. Si viran de un día pa' otro, se le disparó el lambonímetro. Lo veo como en nanómetro, aspiran a milímetros. Salieron primero que yo y no me llevan ni un centímetro. No firmo por visa, no firmo por ropa. ¿Ustedes creen que van a escuchar su nombre en mi boca? No. No firmo por visa, no firmo por ropa. ¿Ustedes creen que van a escuchar su nombre en mi boca? No. Oye, tú eres de nosotros, los datos para la remesa. No. Tú andas con los verdaderos productos. No. Wow, claro sí, qué bueno lo dao. No me siento bien que me den sin habérmelo ganado. Ahora voy a definir lo que un disco pegado, que hasta los viejos internos en clínica lo hayan escuchado. El platanero, el friturero, el chinero, el coquero, gente pobre, el que baña el perro y gente con dinero. Y que suene en todos los lados y jalte sin pagar payola. Y que se sofoquen los locutores y te inviten pa' su emisora. Me catalogan rapero payaso porque yo hago mucho chiste. Pero creo que se contradice el que lo dice. Si Dios me dio toda esta loquera, no fui yo que la quise. Con toda esta olla y esta crisis pongo la gente a reírse. No me haga bulto, comprenda, si no quiere que te prenda. Quiere que te prenda, la mía, la dejé en la ofrenda. Mi carrera firme siempre, quiero mantenerla. La firma que yo rechazo, se mueren por obtenerla. No firmo por visa, no firmo por ropa. ¿Ustedes creen que van a escuchar su nombre en mi boca? No. No firmo por visa, no firmo por ropa. ¿Ustedes creen que van a escuchar su nombre en mi boca? No. Oye, tú eres de nosotros, los datos para la remesa. No. Tú andas con los verdaderos productos. No, no, no. Mozart la para, DJ Lobo en la mega. Joshua, ese mismo, el de Santiago, Villano San, Galería Estudio, soy de barrio.com. Galería de Arte Estudio, no, ¿sabes? Villano San Estudio, la no, Galería de Arte. Ya, no, eso no va a ser lo que va a decir. Dale, dale, no importa, no importa, di. Oye, no me diga, Villano San Estudio, la Galería de Arte. Villano San Estudio, la Galería de Arte. Bombón, Villano nunca ha vuelto a brillar porque tú te fuiste. Ven a rescatarlo. Neto Flow, el sicario, a.k.a. Nicotina, yo mismo, el maldito novato del año, Chaguito, el enanito. Ya, oye, dime, la gente de los foros, ya, le llega que lo que, esta es la pura realidad del rap. Tú esta vaina. Pero déjame que llame. Que tú esta vaina es bulto, ¿eh? Ustedes se lo cogen a pecho, porque uno está sonando, pero uno no tiene eso. Uno viene con otra vaina, ¿eh? Sigan ustedes haciéndolo de ustedes y traten de alcanzarme. Soy más veloz que tú. Soy más fuerte que tú. Y ciertamente viviré mucho más tiempo que tú. Mucho más tiempo que tú. Si tuviera un deseo, desearía ser humano. Para saber cómo se siente sentir. Desear, desesperar, asombrarse, amar. Yo puedo alcanzar la inmortalidad si no dejo de funcionar. Tú puedes alcanzarla simplemente haciendo algo grandioso. Fatulous Music, Block 20. Estoy en el reino que Dios me hizo, alma larga para los yuyizos, que tienen un flow de rubia con piquete pero en calizo, que creen que están en el cielo y ellos nunca pasan del piso, que creen que son una bota y son champions que ya están lisos. Aterricen, que usted se dejó llevar de la emoción, después de esta no van a llamarte ni pa' hacerte promoción. Atención, mango un crayón y dibujo un boque, tú no vas a volver a sonar ni en la página, los

Eso fue lo que montaste en ese mes de 10 release. Porque tú no facturaste pa' compararte conmigo. Tú no llenas requisitos que tú pienses, engañe el público con letra y muñequito. Tato, te guardo un año pa' que mangue tu edificio. Pero hasta el papel de limpiarme lo he mangado con sacrificio. Tú eres montaña, yo roca, pa' aguante tu peñonazo. Tú eres la caña, te mastico y después cupo los bagazos. Lambón, niño cacón, más baboso que un molondrón. Tú eres un clon de un robot inteligente, entonces eres mi clon. Cuando te viejo, los dientes de adelante serán tu batón. Y cuando duerma boca abajo, le va a hacer un hoyo al colchón. Yo no sueno en emisora, porque no pago payola. Tú di que pegaste un disco y no has comprado ni una pasola. Tú eres el novato del siglo, ya te obsequio ese premio. Porque de ahora para adelante soy MVP del milenio. La fama de Mozart, esperando pa' dámela. La pinta de la para, estoy loco por ponerme. Buscando algo pa' jugarte, hay una piscina full. Cuando se habla canta malo, yo soy quien suena cool. La fama de Mozart, esperando pa' dámela. La pinta de la para, estoy loco por ponerme. Buscando algo pa' jugarte, hay una piscina full. Cuando se habla canta malo, yo soy quien suena cool. Cromo, Blaster Record. Oye manito, las emisoras son importantes, pero tú eres ignorante. Porque la gente de los barrios, los foros, pa' mí son sumamente importantes. El sicario, a los fuck el music, Bombón el productor de los pobres, Neto Flow, ve que lo que esto es de una vez. Y devuelve mañana que a la hora va a tener su rampli más. Juliana, porque uno es así, es de ahí a ahí, sin hace bulto. El Justin, usted y yo somos dos gente iguales. Las conexiones que tú tienes también las tengo. Y tíreme directo, que yo le tiro a usted. No me esté hablando de que yo tengo un ala de avión, que yo tengo escopeta sin tener nada, que yo tengo cuarto. Eso a la gente le quilla, que uno se dé tanto bombo, que te mande 10 mil pesos y cambiarlo todito en 500 y después sacarlo a la cámara. Eso no está, a mí deme banda. Si yo tengo algo, lo guardo en mi bolsillo. Y cuando yo lo vaya a dar, cámara un vehículo. Es cuando me compre un avión. Fatulo Music, Puñalá, Sosa, Julito, que son de los míos también. Hay muchas cosas que no sabemos de él. ¿Qué pasó con su cráneo? O por ejemplo, ¿es verdad que un hombre de negro que al final nadie ha identificado y que todos tenemos en mente acabó con su vida? ¿Quién era ese hombre de negro? Black Boy. No, la cosa se murió. Ay, pobrecito. Pobrecito Mozart. Y se cayó al suelo. Murió. ¿Y qué? ¿Convulsionó algo? Sí, convulsionó. Así terrible. Horrible, horrible. Mozart. La muerte de Mozart. Explícame, no entiendo. Tú quieres pintar más humilde porque eres el que tiene menos. Pusiste mi buen tu coro para que el disco suene bueno. Recale nuevo que voy para allá, afeitate el toto. Porque tú eres el MVP de todos los culos que yo he roto. Del milenio, te estoy manipulando como un yoyo. Tú eres el más completo. Tú tienes jamón, queso y pollo. Pusiste mi nombre en Google porque en el tuyo no sale nada. El diente que te salió te lo lee. El de hace bubu te anché. Con dos versos te lo quiero. No te parate y conté 10. Con mi letra muñequito hice que te hagan velorio. Pobre Mozart Calamardo, este es su último episodio. De verdad, te voy a poner a saltar para atrás. Te van a ver limpiando vidrio y que piedra quiera majar. Tú vas a querer llorar, te van a internar con bata. La boina hace más daño que lo mismo miau de rap. Mencionando mi contrato que te abomba si te empuña. Por mi cadena y condones tu hermana me dice cuña. Hay que dormir a boca abajo pa' que mi cama se fuña. Y el hoyo de mi colchón lo hizo tu novia con las uñas. Se reportan Fatulo Music, el clan que está y los que están. ¿Qué es lo que? A los pa' tu música tenés mi nivel, le hace falta quality. Hace tiempo te maté y me devolví a hacerte el fatal. Con el rap me he montado dos veces y tu pie por el cantamalo. Te envidioso que no te ha montado ni en una fiesta de palo. No engañes gente, no hable de barrio, de sacrificio. Soy culpable de que rapear no te va a dar beneficio. Ya hizo la alpa en mi edificio y tú no podrás detenerlo. Si es verdad que tú eres altita, cualquier cosa puede ser. Aguanta la presión, te va a morir el corazón. Tú estás a tiempo, deja el rap, ponte pa' la educación. Tú eres de lo que son, que me imitan y están putrados. Te tengo el culo sonando como un teléfono ocupado. Yo vine a arrasar con todo. Tú me recuerdas, vaquero, que pa' poder sonar bacano al lápiz les amplió la voz. No voy a tener piedad, te va a tener que asilar. Después de este soy favorito por toda la eternidad. Saco 10.000 en papelete, 500 pa' fantamear. Tú no tienes pa' cambiar, mucho menos pa' enseñar. Compa, yo de un jonrón y solamente hice un toque. Si tú improvisas tanto, ¿por qué te mató el pope? Perro de Mozart. Que tú no eres de lo que son, ni estás con lo que están. ¿Me entiendes? Aunque te miraste, tú sigues siendo mi fan. Block 20, mi coro. Pa' mi gente todos los foros. De los

casa, yo te asusto, no discuto. Tu muerte yo la disfruto. No hables de muerte de Mozart, que tu gente tan de luto. Soy rapero de corazón, tú eres un lambón, cuerito y puto. Y si me meto educación, es para darte clase, bruto. Pensando de un honrón, con esta reta está ponchado, venenoso como miau de rata. Tú eres peor que tu miau. Tú eres que te parece a mí porque yo tengo mi background. Ya no hay más pleito después de este nocao. Voy a acabar con tu comparsa, yo tengo letras por balsa. Tu cadena no la empeña, ya me di el look que son falsas. Copia de Nelson Ned, tú lo que me causa risa. Tú eres un mago tizao. Pues tú eres un mago con tiza. Qué bien se siente, matarte frente al público presente. Forense te va a conocer, pero tal vez por los dientes. Después de esta saldré el suceso, primer impacto y la prensa. Intentan ponerte bracer y te harán una defensa. Te internen en pamper de viejo, si a mí me internen en bata. Viralata, rata, Mozart te descuartiza y te mata. Sancocha, jengibre, lata, no te dé tanta lata. No fue mi novia que arruinó el colchón, fue que yo late una gata. Si tira, recibe, al que tú le lambes me vive. De fuente segura me dijeron que el lápiz es que te escribe. Soy un servidor del rat, un soldado de fatulo, después de esta vez oculita que te rompí el ojo el culo. Lo que apostan a ti en detán, lo que apostan a mi ganán, simplemente te maté, mi fan fue lo que cobran. Soy tan potente que mi letra viaja de hemisferio a hemisferio, y estoy tan alto que de aquí te veo como un punto negro. Ya yo te dije, ya van a tener que darme pilas de dinero para ver si la paje. ¿Por qué tú hablaste un tro de mierda de Mozart? Y ustedes mamándoselo todo el tiempo. No, que si yo que él estaba para llorando el sello porque para estar frío con la gente que están. Ustedes están porque uno fue que lo puso donde están. Y lo vamos a quitar de ahí. Olvídate de eso, manito. Ustedes no van a estar. Te lo estoy diciendo yo. Ustedes no van a estar porque ustedes, ¿cuándo se le ha pedido de que para publicarse? O darle luz. Nunca se le pidió un peso. Están hablando de cuarto, güey. Oye, ¿por qué Sosa salió en el coro de ese tema? En donde se habló que nadie se iba a meter en ese pleito de Mozart y Blapón. ¿Por qué Sosa hizo eso? No, es que no voy a llamar paso. Te digo por qué. Porque Mozart lo quería usted hacer pasar como que él es un lambón, papi. Y él no es lambón porque ustedes eran que estaban atrás de él. Y ustedes lo saben. Y a Blapón él se la va a poner y lo va a desaparecer. Y a todos ustedes se lo va a poner y él la va a desaparecer a todito, loco. Porque él es el mejor. Y está con el mejor. ¿Tú me entiendes? Mentira, ustedes no tienen nada. Ustedes pueden tener dos pesos, pues yo tengo el cerebro y las conexiones. Y si se cruzan conmigo en lo personal, la van a marcar, papi. Porque yo corro con la calle también. No me estoy yendo lejos, mi amor. Lo que te estoy montando la pura es temprano. Que conmigo no, con Mozart no, y con el movimiento no. Mentira, usted no vive de problemas. Cuando tú vengas, tú y yo vamos a hablar de frente. Donde tú estés, yo voy ahí, voy a hablar contigo. Para ver si es verdad. Usted, sí. Baja mañana. Baja y vamos a hablar. Baja mañana y vamos a hablar frente a frente, monstruo. Ustedes me vienen a mí solo y creen que yo no corro la calle. Y yo corro con gente más grande que ustedes. A los que ustedes le lamben, son con la gente que yo trabajo. Palomo se fue Sosa con salir en ese coro diciendo de lambón cuando él se lo estaba mamando por un 16. Tú lo sabes. Que espere su rafagazo, que él no es rapero. Él lo que tiene son dos pesos y un tro de lambones. ¿Tú me entiendes? Él no tiene nada. El talento lo tiene uno. Las conexiones las tiene uno. Y ya ustedes no van a sonar de este lado. Y ustedes lo saben. Atento a mí. Para que lo sepa. Te solté.